En las celebraciones navideñas, el guajolote es un elemento reconocido de la gastronomía mexicana. Se puede comer relleno, deshuesado, al horno o asado. Miles son las recetas para poder preparar esta ave, la cual, desde la época prehispánica, ha protagonizado diversos manjares en ofrendas y rituales. ¿Te gustaría saber más de la historia del consumo de este animal? Vamos a hacer unos apuntes al respecto. Bajo el nombre de guajolote o pavo, se conocen dos especies originarias de Norteamérica: el guajolote ocelado, Melea gris ocelata, y el guajolote norteño, Melea gris gallo pavo. Esta última es la más conocida y la que ha alcanzado una distribución de carácter planetario gracias a sus intensas interacciones con los humanos. Tomando en cuenta distintos registros arqueológicos en localidades mexicanas, se puede decir que la presencia de esta ave se remonta hasta hace 11.000 años. Durante el final de la etapa lítica, entre los años 9.500 y 7.000 antes de nuestra era, la distribución del pavo se ubicó en el altiplano de México. El guajolote o pavo es una de las aves que sale de América en el siglo XVI y a partir de entonces se convierte en un elemento crucial de la alimentación cotidiana mundial, sobre todo procesado como fiambre en los refrigeradores de las tiendas. Hacia el fin de año, las imágenes del consumo de esta ave son más usuales en los medios de comunicación. Incluso surgen las caricaturas, recreando las posibles reacciones de los pavos frente a esta embestida alimentaria. Así, en noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y por extensión en varios lugares más. Según la revista National Geographic, en esa fiesta se consumen cerca de 46 millones de pavos, más que en cualquier otra celebración, incluida la Navidad.